and gentlemen, good night, it's a pleasure. Being with you, I thank you very much. O sea que la burra mocha le entregó el canal a Panamá. Y ahora yo me voy a entregar al rock and roll. ¿Qué tiene el rock and roll? Que ya mi mamá se pasa en el solar bailando con Ramón. Y la chica no quiere trabajar, se pasa con Simón practicando el rock and roll. Que tiene el rock and roll, que ya mi mamá se pasa en el solar bailando con Ramón. Y la chica no quiere trabajar, se pasa con Simón practicando el rock and roll. ¿Qué tiene el rock and roll? Le pregunto yo a mamá. ¿Qué tiene el rock and roll? Le pregunto yo a papá. ¿Qué tiene el rock and roll? Le pregunto yo a Simón. Písale la cola al sapo, písale la cola al sapo, pisa, pisa, písasela ya. Todo animal tiene su rock, menos el sapo. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Todo animal tiene su rock, menos el sapo. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Será por qué? Oh, oh, oh, oh, por ojón. Sapo pipón, será por feo, eo, eo, o por bocón, con, con, o por ojo, con, sapo pipón. Me siento enloquecer porque la novia mía lo mismo que mi suegra lo quieren aprender. El rock and roll, el ritmo arrollador, lo baila todo el mundo y enloqueció pastor. ¿Qué tiene el rock and roll? Le pregunto yo a mamá. ¿Qué tiene el rock and roll? Le pregunto yo a papá. ¿Qué tiene el rock and roll? Le pregunto yo a Simón.